Yo no soy tan joven como era, ya sabes, me dijo. ¿Qué quiere decir con esas palabras? Quiero decir que hay algunas arrugas que se han convertido en rasgos permanentes de mi cara, y no van a desaparecer porque tú lo digas. Hay buenas arrugas y malas arrugas, Nobu-san, no debe olvidarlo. Tú tampoco eres tan joven como eras, ya sabes. Y ahora se rebaja a insultarme. ¿Por qué no tenemos nada que beber? Creo que necesito un trago. No te estoy insultando, solo estoy constatando un hecho. Hay buenas arrugas y malas arrugas, y hay hechos buenos y hechos malos, respondí yo. Los malos mejor los evitamos. Encontré a una camarera y le pedí que nos trajera una bandeja con whisky y una jarra de agua y un poco de mojarra de calamar para picar, pues me sorprendió que Nobu apenas había tocado su cena. Cuando llegó a la bandeja, le serví whisky en un vaso, lo llené con agua y se lo puse delante. Y ahora, dije, imagínese que es una medicina y beba solo todo de un trago. Él dio un sorbo pequeño. Todo, insistí yo, lo beberé a mi ritmo. Cuando el médico le ordena al paciente que tome una medicina, el paciente obedece. Ahora bébaselo. Nobu vació el vaso, pero no me miró mientras bebía. Cuando terminó de servir más y le dije que volviera a beber. Tú no eres mi médico, me dijo. Me lo beberé como me apetezca. Ah, vamos, Nobu-san. Cada vez que abre la boca lo lío aún más. Cuanto más enfermo esté el paciente, más medicina habrá de tomar. No lo haré. Odio beber solo. Está bien, yo beberé con usted, dije, y me puse varios cubos de hielo en un vaso y lo extendí para que Nobu me sirviera el alcohol. Sonreía cuando tomó el vaso. Era ciertamente la primera sonrisa que le veía en toda la noche. Luego me sirvió el doble de lo que yo le había servido a él y le añadió un chorrito de agua. Entonces agarró su vaso, vacié el contenido en un cuenco que había en el centro de la mesa y volví a llenarlo con la misma cantidad de whisky que me había servido él a mí, más un sorbo de castigo. Mientras nos bebíamos de un trago el contenido en nuestros vasos, no pude evitar poner caras raras. Tomarme un whisky me parece más o menos tan grato como sorber el agua de lluvia estancada de una cuneta. Supongo que mis caras surtieron efecto, pues luego Nobu pareció mucho menos malhumorado. Cuando recuperé el aliento dije, no sé lo que le ha picado hoy Nobu-san, o al consejero si a eso vamos. Ni lo mentes, empezaba a olvidarme de él. ¿Sabes lo que me dijo antes? Nobu-san, le interrumpí. Es mi responsabilidad ponerle contento quiera o no quiera tomar más whisky. Ha estado viendo caer borracho el consejero noche tras noche. Ahora le toca a usted. Nobu me volvió a lanzar una mirada irritada, pero tomó el vaso con un hombre que inicia el recorrido hacia el pelotón de fusilamiento y lo miró un momento antes de bebérselo de un trago. Luego lo dejó sobre la mesa y se pasó el dorso de la mano por los ojos, como si intentara despejarlos. Sayuri, dijo, tengo que contarte algo. Pues antes o después te lo van a decir. La semana pasada el consejero y yo tuvimos una charla con la propietaria de Lechiriki. Estuvimos informándonos sobre la posibilidad de que el consejero se convirtiera en tu dan. ¿El consejero? Pregunté yo. No entiendo lo que dice Nobu-san. ¿Eso es lo que le gustaría que pasara? Claro que no, pero el consejero nos ha ayudado mucho y yo no tenía elección. Las autoridades de la ocupación estaban decididas a actuar contra la compañía eléctrica Iwamura. La compañía habría sido incautada, ya sabes. Supongo que el presidente y yo habríamos aprendido a echar el cemento, porque no se nos hubiera permitido volver a tener otra empresa. Sin embargo, el consejero les ha obligado a volver a examinar nuestro caso y ha logrado convencerles de que nos habían tratado con excesiva dureza, lo que es cierto, ya sabes. Sin embargo, Nobu-san sigue insultando al consejero siempre que puede, dije yo. Me parece que se los merece todos los insultos. No me gusta este hombre, Sayuri, y no contribuye a que me guste más el hecho de que estoy en deuda con él. Ya veo, dije. De modo que iba a ser entregada al consejero porque nadie te iba a entregar a él. No hubiera podido nunca pagárselo. Le hice creer que Iwamura correría con todos los gastos, lo que por supuesto no iba a ser el caso. Yo ya sabía de antemano la respuesta de la propietaria, o no le hubiera preguntado. El consejero se ha quedado muy decepcionado, ¿sabes? Por un momento casi me da pena. No tenía nada de divertido lo que contaba Nobu, y sin embargo no pude dejar de reírme, porque de pronto me imaginé que el consejero era mi dan, y se aproximaba a mí con esa barbilla suya tan prominente, y yo sentía su aliento subiéndome por la nariz. «¿Con qué te parece divertido, eh?», me dijo Nobu. «La verdad, Nobu-san, lo siento, pero solo imaginarme al consejero...» «Yo no quiero imaginarme al consejero, y ha sido bastante horroroso haber tenido que sentarme con él a parlamentar con la propietaria de la casa del té». Le serví otro whisky con agua a Nobu y preparé otro para mí. No me apetecía nada. Ya bastante nebulosa me parecía la habitación, pero Nobu alzó su vaso y no me quedó más remedio que beber con él. Luego se limpió la boca con una servilleta y dijo... ¿Qué tiempos más malos para estar vivos, Sayuri? Nobu-san, creí que estábamos bebiendo para matar las penas. Hace mucho que nos conocemos, Sayuri. Tal vez 15 años, ¿no? Dijo. No contestes. Quiero decirte algo. Y tú te vas a quedar allí sentada escuchándome. Hace tiempo que quería decírtelo y ahora ha llegado el momento. Supongo que me estarás escuchando atentamente, porque solo lo voy a decir una vez. Esto es lo que tengo que decirte. No me gustan mucho las geishas, ya lo sabes, probablemente. Pero siempre he sentido que tú, Sayuri, no eres como las demás. Esperé un momento que Nobu continuara, pero no lo hizo. ¿Eso es todo lo que Nobu quería decirme? Le pregunté. Bueno, ¿no significa eso que había debido de hacer toda suerte de cosas por ti? Por ejemplo, te debería haber regalado joyas. Nobu-san me ha regalado joyas. De hecho, siempre ha sido amable. Conmigo, quiero decir, desde luego, no lo es con todo el mundo. Bueno, pues habría decidido regalarte más. Da igual, no es de eso lo que estoy hablando. Me está costando trabajo explicarme. Lo que quiero decir es que he llegado a comprender lo estúpido que he sido. Hace un momento te reías ante la idea de que el consejero pudiera convertirse en tu dama. Pero míreme a mí, un manco con una piel de... ¿cómo me llamaban? ¿El lagarto? Ah, Nobu-san, no debe hablar así. Por fin ha llegado el momento. Llevaba años esperándolo. Tuve que esperar todo este tiempo estúpido que estuviste con el general. Cada vez que me lo imaginaba contigo... Bueno, no quiero pensar en ello ahora. Y la sola idea de este estúpido consejero... ¿Te había dicho lo que me contó esta noche? Es lo peor de todo. Cuando se enteró de que no podía ser tu dama, se quedó sentada como un montón de estiércol. Y luego finalmente dijo... Pensé que me había dicho que podía ser el dama de Sayuri. Yo no había dicho nada en ese sentido. Hicimos lo que pudimos, consejero, y no ha funcionado, le dije yo. Y entonces él me respondió, ¿no podría arreglar las cosas aunque solo fuera por una vez? Y yo dije, ¿una vez qué? ¿Para que seas el dama de Sayuri por una noche? Y él asintió con la cabeza. Bueno, pues entonces yo le digo, escuche, consejero, y ha sido bastante horroroso ir a proponerle de dama a una mujer como Sayuri. Solo lo hice porque sabía que no sucedería. Pero si cree... No puede haberle dicho semejante cosa, Nobu-san. Pues claro que se lo dije. Exactamente le dije. Pero si se cree que voy a conseguirle ni siquiera un cuarto de hora solas con ella, ¿por qué iba a tenerla usted? Además, no es mía. Puedo ir por ahí ofreciéndola. Pensar que preguntarle semejante cosa. Nobu-san, solo espero que el consejero no se haya tomado mal todo eso, teniendo en cuenta todo lo que he hecho por la compañía. Espera un momento. No dejaré que pienses que soy un desagradecido. El consejero nos ayudó porque esa era su obligación. Lo he tratado bien durante estos últimos meses y no voy a dejar de hacerlo ahora. Pero eso no significa que tenga que renunciar a aquello que llevo más de 10 años esperando y dárselo a él. ¿Qué habría pasado si hubiera venido a pedirte lo que él quería que te pidiera? ¿Habrías dicho, está bien, Nobu-san, lo haré por usted? Por favor, ¿qué puedo responder a eso? Es muy fácil. Sencillamente dime que nunca habrías dicho tal cosa. Pero Nobu-san, yo tengo una inmensa deuda con usted. Si me pidiera un favor, no me lo tomaría a la ligera. Esto de nuevo. Has cambiado, Sayuri. ¿O siempre había una parte de ti que yo no conocía? A menudo pienso en qué alta consideración Nobu-san me... Yo no juzgo mal a la gente. Si tú no eres la mujer que yo creo que eres, este no es del mundo que yo creía que era. ¿Me estás queriendo decir que te entregarías a un hombre como el consejero? ¿Acaso no crees que en este mundo existe el bien y el mal, lo bueno y lo malo? ¿O es que has pasado demasiado de tu vida en guión? ¡Qué barbaridad, Nobu-san! Hace años que no le veía tan enfadado. Esto debió de ser lo menos acertado que pude decir, porque de pronto la cara de Nobu llameó de rabia. Agarró el vaso con su única mano y golpeó la mesa con tan fuerza que lo rajó, derramando los cubitos de hielo por el mantel. Nobu volvió la mano y observó un reguerito de sangre en la palma. ¡Oh, Nobu-san! ¡Contesta! Ahora mismo no puedo ni pensar en la pregunta, por favor, déjeme que vaya a buscar algo para curarle la mano. ¿Te entregarías al consejero independientemente de quién te lo pidiera? Si eres una mujer que quería tal cosa, quiero que salgas ahora mismo de esta habitación y no vuelvas a hablarme. No entendía por qué había tomado un cariz tan peligroso aquella velada, pero yo tenía bastante claro que solo podía dar una respuesta. Tenía que encontrar algo inmediatamente para venderle la mano a Nobu y detener la sangre, que ya había empezado a gotear en la mesa, pero él me estaba mirando con tal intensidad que no me atrevía a moverme. «Nunca haría tal cosa», dije. Pensé que esto lo calmaría, pero durante un largo, espantoso momento continuó mirándome furioso. Por fin respiró profundamente. «La próxima vez, habla antes de que yo tenga que cortarme esperando una respuesta». Me precipité fuera en busca de la dueña. Ella acudió con varias camareras y una palaganda y toallas. Nobu no le dejó llamar a un médico, y a decir verdad, el corte no era tan profundo como yo había creído en un principio. Cuando la dueña se fue, Nobu se quedó en silencio. Yo intenté empezar una conversación, pero él parecía totalmente desinteresado. «Primero, no puedo calmarme», dije yo, y por fin, «y ahora no puedo hacerle hablar. No sé si hacerle beber más o si el problema es el propio alcohol». «Ya hemos bebido bastante, Sayuri. Ha llegado el momento de que te vayas y traigas aquella piedra». «¿Qué piedra?» «La que te di el otoño pasado, el trozo de hormigón de la fábrica. Vete a buscarlo». Me quedé helada al oírlo, porque sabía exactamente qué significaba lo que decía. Había llegado el momento en el que Nobu se ofrecería para ser mi Dan. «De verdad, creo que he vivido demasiado. No sé si me tengo en pie», dije. «Tal vez Nobu no le importe que le traiga la próxima vez que nos veamos». «Sí, sí que me importa. Vete a buscarla ahora». «¿Por qué te crees que me he quedado después de que se fue el consejero? Vete a buscarla y yo te esperaré aquí». Pensé en mandar a una criada a la casa de té a buscarla, pero no sabía explicarle a dónde encontrarla. Así que me dirigí dificultosamente hasta el portal, me calcé y salí a las calles de Yon como si fuera andando bajo el agua, que era la sensación que me daba, borracha como iba. Cuando llegué a Loquilla, fui directamente a mi cuarto y encontré el trozo de hormigón en un estante de mi armario, envuelto en un trozo de seda. Lo desenvolví tirando la seda al suelo, no sé por qué. Cuando salía, la tía, que debió de oírme entrar dando tumbos y había subido a ver qué pasaba, me encontró en el rellano y me preguntó por qué llevaba una piedra en la mano. «Se la llevo a Nobu-san, tía», contesté yo. «Por favor, deténme». «Estás borracha, Sayuri. ¿Qué te ha pasado esta noche?» «Tengo que devolvérsela y eso será... ¡ay, el fin de mi vida! Por favor, deténme». «Estás borracha y llorando. Estás peor que Hatsumono. No puedes volver allí en este estado». «Pues entonces telefoné a la casa de Ichiriki y diles que le digan a Nobu que no podré volver. ¿Lo harás?» «¿Por qué estás esperando a Nobu-san que vuelvas para darle esa piedra?» «No puedo explicarlo. No puedo». «Da igual. Si te está esperando, no tienes más remedio que ir», me dijo, al tiempo que se me conducía del brazo de vuelta a mi cuarto, donde me limpió la cara con un paño y me retocó el maquillaje a la luz de una lámpara eléctrica. Mientras la tía hacía todo esto, yo era como un pelel. Tuvo que agarrarme la barbilla con la mano para que no se me fuera la cabeza a un lado. Se impacientó tanto que terminó agarrándome la cabeza entre las manos y dejándome claro que tenía que mantuviera la derecha. «Espero no volver a verte comportándote así, Sayuri. A saber qué te ha pasado hoy». «Soy una estúpida, tía». «Sin duda has debido de ser una estúpida por cómo has bebido», dijo ella. «Mamita se enfadará mucho si le has hecho algo que va a echar por tierra todo el afecto que le tiene a Nobu-san». «Todavía no lo he hecho», dije yo. «Pero si se te ocurre algo que...» «Esa no es una forma de hablar», me reprendió la tía, y luego nos volvió a decir la palabra hasta que terminó de maquillarme. Volví a la casa de Ichiriki con la pesada piedra entre las manos. No sé si realmente pesada o si los pesados eran mis brazos después de haber bebido tanto, pero cuando me reuní con Nobu de nuevo, me sentía como si no me quedara un ápice de fuerza. Si me hablaba de convenirme con su amante, no estaba segura de que fuera a ser capaz de contener mis sentimientos. Dejé la piedra sobre la mesa. Nobu la tomó con los dedos y la sostuvo en la mano vendada. «Espero no haberte prometido una joya de este tamaño», dijo. «No tengo tanto dinero, pero ahora son posibles cosas que no lo eran hace unos meses». Yo hice una reverencia y traté de no parecer triste. Nobu no tenía que decirme lo que significaban sus palabras.